Aquí, muy bien. No le dije doña, ni señora, ni nada de eso. Así es. Me encanta. Cambié el rubro. Cada vez más cerca. Al rubro profesional, bueno. A lo de colega, que es como más, más profesional, básicamente, ¿no? Claro. Aquí, bien, también viendo que ya me llegan las boletas con fecha 29 de diciembre y me dio como una cosita así de ahí. Se fue el año. Así increíble, que, ¿no? Increíble. Sí, en un parpadeo, básicamente, estábamos hace poco tiempo nada más viviendo la segunda ola de rebrote de coronavirus en este país, promediando abril, mayo. Y ahora ya estamos en diciembre. Hay que preparar, hay que empezar a armar el arbolito. Bueno, todavía no, el 8. Me recuerdo acá con el poncho, ¿eh? El invierno estuvo hasta hace no mucho. Y ya está acá diciembre. Y que hablando de diciembre, y de que, bueno, todavía no arranca, estamos en 30, pero bueno, ya nosotros nos anticipamos. Hablando de este inicio de diciembre, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Para el día de hoy, bueno, vamos a viajar primero a Corrientes para saber cuál es la situación de los derechos humanos en general tras la muerte de Lautaro Rosé y las detenciones de las cuales tuvimos noticias, integrantes de organizaciones de derechos humanos que al principio no aparecían, que después aparecieron, con una situación represiva preocupante. Así que bueno, vamos a estar armando un poco el panorama de qué está pasando en Corrientes. A propósito de la consigna, nos vamos a ir también para esas esquinas del país, porque hoy es el día del mate, así que vamos a estar con consigna alusiva. Y después vamos a viajar un poco más lejos, vamos a estar también en entrevista con una médica argentina que reside en Mozambique, a propósito del COVID, de las nuevas variantes y de todos estos debates que se han abierto, ¿no? En relación a... Todo vuelve, te diría. Algo así. No, la situación hoy que vive África, y ojo, y hay que decirlo esto, porque la situación complicada en términos de pandemia se vive en lo que es Sudáfrica, no en todo el continente, pero se generaliza. Digo, hay lugares de África donde la situación en las últimas semanas viene en constante caída, tanto de contagios y también de muertes, inclusive. Cuando Europa pica nuevamente en su quinta ola, la mayor parte de África en realidad está bastante contenido el contagio. Lo que ocurre es justamente la aparición de esta nueva variable en Sudáfrica particularmente, y existe una idea y un temor de que esto se propague por todo el continente, también debido a las mismas condiciones sanitarias que tiene el continente, o gran parte del continente, no así el caso de Sudáfrica, que básicamente, hay que decirlo también, es una zona privilegiada, ¿no? Sobre todo la Sudáfrica blanca, ¿no? Uh-huh. Una zona, entre comillas, rica de África, o por lo menos una especie de oasis de mercado, de libre mercado, que le da a algunos, muy poquitos, africanos, porque los sudafricanos también son africanos, ¿no? Se ponen el sud adelante, pero son africanos, son parte del continente. Aún en su privilegio, evidentemente, y como ha demostrado esta pandemia, no respeta clases sociales, y ahí es donde está apareciendo el foco de esta tercera variable que está preocupando al mundo, sobre todo porque todavía hoy los especialistas aún no saben si las vacunas existentes son capaces de contener el contagio y sobre todo los peligros asociados con esta, insisto, variable Omicron. Que fue histeria en el día de ayer con este barco que venía de Cabo Verde. No tiene nada que ver con Sudáfrica, pero fue una histeria generalizada, ¿no? Intentando ahí achacar. De esto vamos a hablar en el día de hoy, porque tenemos ahí algunos testimonios también en ese sentido, ¿no? El continente más grande, ¿no? Y más desconocido de este planeta, ¿no? Y uno de los que ha sufrido también los saqueos más importantes de lo que fue toda la etapa de colonización. Y que hoy todavía lo sufre. De hecho, todo vuelve, lo decía, en el sentido que la falta de empatía y solidaridad del mundo con el continente africano, que fue uno de los últimos y a cuentagotas a recibir vacunas y con esquemas de distribución también muy precarios, de alguna manera te abre la puerta a esto, digamos, ¿no? Si la pandemia no se combate con el mismo esfuerzo y con la misma inversión en todo el mundo, termina volviendo. No hay manera donde esconderse, básicamente, ¿no? En este caso, esa es la situación. Por eso es que preocupa a nivel internacional y por eso también que nos vamos a ocupar un poco para saber, para tener más información, ¿no? No para quedarnos con esa idea casi como de África como un continente maldito y que todo lo que viene de África es un peligro, porque en ese sentido, sinceramente, tendríamos que tener el mismo tipo de rechazo con todo lo que viene de Estados Unidos, el país que durante todo este tiempo de pandemia, en términos absolutos, fue el que tuvo más contagios, y sin embargo no es así, al contrario, están algunos argentinos y argentinas van y vienen, no, desesperados ahora para irse a Miami porque le cancelaron las cuotas de la tarjeta, y durante en momentos fuertes de la pandemia nunca dejaron de viajar a Miami y viajaban, iban y venían, a esos no se les prohibía la entrada, increíblemente esos entraban, salían, variable delta de por medio, incluso ola, segunda ola, bueno, esos nunca interrumpieron su paso por, insisto, uno de los países donde efectivamente podríamos haber cerrado fronteras. Durante un tiempo la estuvieron, rápidamente se abrieron porque parece que esta clase que viaja a los Estados Unidos, sobre todo a Miami, son pocos pero tal vez tienen bastante lobby, da la sensación, ¿no? Entonces rápidamente lograron que se reactivaran los vuelos y sus permisos de salida. Bueno, la vara es distinta. Seguro. Para los africanos que para los estadounidenses. Esto y mucho más. Mucho más, columna canábica, muchas noticias y... Todo esto y mucho dentro más. De un ratito, porque ahora vamos a hacer lo que siempre hacemos, abrir musicalmente nuestro programa. En la puesta al aire de la operación, Matías Basualdo, en la producción, Camila Cataño, completando este equipo que a partir de este momento... Ah, mirá que está, qué lindo, Cesaria Évora sonando, se reconocen los acordes, una de las grandes cantantes africanas y... Caboverdiana, dicho sea de paso, divulgadora de la cultura. En este caso, afro-portuguesa, me animaría a decir. Disfrútenla. Minha vida es flor, boca me esté bien. Oya, mamá, usé que es fla-fla-fla. Minha vida es flor, boca me esté bien. Flapa flama, oh mamãe, minha coração tita chorar cheio de dor. Cozê com ta fazer que essa afronta, onde com tita vai que essa tristeza. Cozê que flapa flama, oh mamãe, minha coração tita chorar cheio de dor. Cozê com ta fazer que essa afronta. Onde contita vai que tristeza? Boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem. Oi, mamãe, você que és flau pra flau. Boca me este bem. Oi, mamãe, você que é flapa flã. Minha vida é flã. Boca me este bem. Você que é flapa flã, oh mamãe. Minha coração te dá chorar, cheio de dor. Cozê com ta fazer que essa afronta, onde com ti ta vai que tristeza. Cozê que és flapa flama, oh mamãe, minha coração te dá chorar cheio de dor. Cozê com ta fazer que essa afronta, onde com Tita vai, que tristeza. Boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem, boca me este bem. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y dejamos a Cesaria Évora por un ratito, después vamos a ver si la volvemos a escuchar ya para meternos a propósito de una de las efemérides del día, que dice que hoy se conmemora el Día del Mate a propósito de este, o mejor dicho, nombrado así en reconocimiento a un militar, ¿no? Así es. Y a una figura prominente del norte del país, uno de los generales más prominentes del artiguismo, de las disputas federales. Ya, es conocido el nombre, aunque acá a los porteños no les suene demasiado, ¿no? Este, el comandante Andresito, hijo putativo incluso de Artigas, que le permitía firmar con su nombre. Una figura emblemática. Andrés. Guacurari. Guasurari, en realidad es. Guasurari. Se pronuncia así porque era un apellido portugués, de hecho. Claro. Este, va, era una mezcla de guaraní, pero con la pronunciación y con la mezcla que generó el portugués con el guaraní, básicamente, este, y que marca en todo caso esta conmemoración tan propia. El Día del Mate sí, la historia del comandante Andresito no, digamos, ese es el límite en todo caso, este, de la Argentina moderna. Nosotros lo rescatamos, Andresito, pero vamos a hablar del Día del Mate también, ¿no? Así es, y bueno, y a propósito de esto, bueno, hay un 30 de noviembre se establece por ley 27.117 el Día Nacional del Mate en el año 2014. Yo no sabía, me voy enterando ahora. Y bueno, a propósito de esto, la consigna. Y nos preguntamos, ¿cuál fue el mate más raro que probaste? Esa es la consigna del día de hoy. Hay mezclas de todo tipo. ¿Usted ya tiene la suya, Fernando? No sé si más raro, pero destaco acá el mate de leche. Costumbre que se ha perdido, pero que en algún momento... Combínalo con azúcar. No, con azúcar, sí. Era una costumbre de hace 40, 50 años y más, que ahora ya no existe tanto, ya se perdió, pero en un momento se le daba mucho a los chicos mate de leche. Sí. Yo tomo con mi... Bueno, sigue yo le hago a mi ahijado, sí. O sea que es una costumbre que aún sigue viva en el país. No en la ciudad de Buenos Aires, yo no lo he visto más en la ciudad, ¿no? Pero, ¿era? Pero quizás viajando, recorriendo nuestro país, lo podemos llegar a volver a encontrar. Destacaría ese. A mí no me gusta mucho las innovaciones, los yuyos que le ponen. A mí me gusta el mate solo, digamos, amargo y nada más. Pero me quedo con eso por un recuerdo infantil, en todo caso. Está bueno. Ahí abrimos los micrófonos, entonces, para que también los oyentes y las oyentas nos compartan. ¿Cuál es el mate más raro o la mezcla más innovadora que hayan probado? Nos si hay algo escribir, que no me gusta o... es el mate y el peronismo. Ahí como, va. Claro, como ahí, Aníbal, digamos. Ahí habla de la temperatura. Que es como yo, Aníbal. Caliente y amargo, este, el mate. Ahí va. Nos pueden mandar o escribir al 11-3181-3126. 11-3181-3126 y nos cuentan. Hoy en día hay hasta sommelier de yerba mate. ¿Ah, sí? ¿Sabías? Sí, ya es. Hay, no te diría que ya es un oficio, pero hay por lo menos uno o dos personas que curran, que trabajan, quiero decir, con esto de ser sommelier de mate. No, pero más allá de joda, trabajan con algunas yerbateras justamente para ir ajustando la... la proporción, ¿no? Usted sabe que el mate es una mezcla de palo, hoja y polvo. Así es. En ese blend es que las... La molienda, ¿no? Es todo un arte. Claro, y justamente la proporción de cuánto de palo, cuánto de hierba, cuánto de polvo integra cada, es que se van armando distintos potencias y sabores, ¿no? Algunas... Uh-huh. Pero los tres son necesarios en todo caso para nuestra yerba. Los uruguayos tienen una yerba que es más... despalada. Más despalada y que también tiene una característica propia. Pero digo, estos sommeliers de mate, en todo caso, existen y trabajan, insisto, en esto. En buscando la combinación perfecta. Como la tuya. O como la de nuestra productora, que dice que probó con pimienta. Ay, ay, ay. Mate con pimienta. Voy a probar. Hay que ver, puede ser, puede andar, dependiendo, ojo. Bueno, esto, todo, hasta las 12 tiene tiempo para contestar. Ahí va. Y esperamos, en todo caso, los mates más originales que hayan probado nuestros y nuestras oyentes. Ahora, si te parece, nos vamos a meter en el ruido político de las últimas 24 horas. Arrancando por la polémica de esta decisión que se conoció la semana pasada respecto a una de las causas... que desde el mundillo político y mediático se decía que era la causa más firme contra Cristina Fernández de Kirchner. Siempre se ponderó mucho los absurdos que había, por ejemplo, detrás de la causa del memorándum contra Irán, o del dólar futuro, como que eran causas eminentemente políticas, que no tenían mucho sustento jurídico ni probatorio y que tenían que ver más que nada con la presidencia de Mauricio Macri y su presión hacia el Poder Judicial. Sin embargo, la causa OTSUR era una donde efectivamente había elementos que apuntaban sobre todo al manejo de fondos discrecionales y de corrupción. Dice llanamente, ¿no? Esa causa finalmente quedó desestimada y la oposición en coro salió a criticar la medida judicial que hoy se da también en el marco de lo que ellos criticaban y por lo cual también se impulsaban causas como la de dólar futuro, que no tenía ningún sentido, digamos, porque básicamente se le acusaba a Cristina por algo que usufructuó el macrismo, de hecho, con esto de la compra de dólar a precio diferencial. La primera que habló, o una de las que destacamos, por supuesto, es Patricia Bullrich. En primer lugar, lo que es algo absolutamente por fuera de la ley es sobreseer sin juicio. La verdad es que si hay algo que tiene Cristina Fernández de Kirchner son privilegio tras privilegio. Es decir, está por fuera de la ley de los humanos, de los argentinos, de los ciudadanos, ¿no? Tiene una jubilación de privilegio que no pasa, tiene dos, que no pasa por el juicio que tienen que pasar todos los jubilados de la Argentina. Y en el caso de las denuncias penales existentes con toda una investigación previa, porque esto llega después de haber tenido una investigación previa, y con un fiscal que ha dicho que tiene que ir a juicio y una Cámara de Casación que dice lo mismo, dos jueces de evidente cercanía política deciden evitar el juicio, porque el juicio es el momento en el que todas las posiciones salen a la luz, todas las los elementos que recién vos estabas mostrando se ven con claridad y las personas pueden hacerse un juicio. Muy juiciosa estuvo Patricia Burres, hay que decir, en su alocución. Mucho hincapié en el juicio, nos quedó claro que el problema era el juicio. Otra de las que habló también, otra referente del arco opositor vinculado a Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, que, abro paréntesis, anunció ya bloque propio. El lunes mismo, en el día de ayer, ya estuvo anunciando que ella, Emilio Monzó y dos integrantes, que ahora no recuerdo, dos diputados ahí que eran parte de la bancada de Juntos por el Cambio, ahora van a tener bloque propio, van a integrar el interbloque de Juntos por el Cambio, pero esto generó algún quilombito interno, ¿no? Temen desde el macrismo que haya una sangría y que se debilite de alguna manera la postura del macrismo dentro del frente opositor. No el frente opositor en sí que tiene este interbloque y van a ser los mismos diputados. Pero sí lo que ven es una merma, en todo caso, de las filas que encabeza el macrismo dentro de Juntos por el Cambio. Y en ese sentido están incluso evaluando, dicen cambiar el nombre al bloque. Ajá. Como para generar una cosa, bueno, esto no es el macrismo, no es la figura de Macri, esto es más amplio, representa otro momento de la alianza y demás. Veremos qué sucede y escuchar lo que decía Margarita respecto del juicio de Cristina. Y hay una cuestión que me parece que es importante tenerla en cuenta a los fines del análisis de este fallo, que es que los delitos han sido calificados como particularmente graves, primero por tratarse de una funcionaria pública, eso hace a la gravedad del hecho. Además era la primera magistrada. Claro, lo otro es la asociación ilícita y la otra cuestión es lo que en alguno de los fallos de los procesamientos dice, es la habitualidad del delito, porque no estamos hablando de un delito que se comete un día de manera instantánea. No, hay una habitualidad en la práctica. ¿Cuándo comenzaron esos delitos, entiendo? Bueno, los jueces dicen que es desde el 2003. Recordemos que 2003, casi, o sea, con la asunción de Néstor casi Kirchner al poder. Simultáneo con la asunción de Néstor Kirchner al poder, es que ellos compran la sociedad OTESUR, la compran ya hecha la sociedad y compra el Hotel Alto Calafate. A partir de ahí es donde hay un incremento exponencial de la fortuna, casi en la misma línea de Lázaro Báez por un lado y de la familia Kirchner. Un poco más técnica y trayendo algo más de información, Margarita Stolbizer ahí aportaba esto, un poco de lo que decíamos antes, ¿no? De las causas que tenía abiertas y que se le abrieron a la expresidenta, sobre todo a partir de la presidencia del macrismo, esta era la única que tenía algún elemento de viso de realidad en el sentido de habilitar una investigación seria, cosa que quedó desestimada y de alguna manera me parece que poco favor le hace a incluso a la necesidad de Cristina de limpiar su situación judicial, ¿no? En algún sentido, esa desestimación de la investigación así, mal y pronto, sin llegar a juicio, habilita los discursos como los de Patricia Bullrich y también de Margarita Stolbizer, digamos, ¿no? Deja una tela de duda y habilita el discurso de las presiones sobre el sistema judicial. Incluso de esos mismos que hace menos de 2 años hicieron exactamente lo mismo. Pero una cosa no quita la otra y de alguna manera poco favor le hace, insisto, a un sistema judicial que está bastante cuestionado socialmente, insisto, por sus vaivenes políticos, ¿no? El poder de turno está claro y es evidente que en nuestra república influye un peso importantísimo sobre las decisiones judiciales en cualquier instancia, de la Corte Suprema para abajo, ¿eh? Esto no hay con qué darle. Seguimos y nos vamos a meter en el tema que mencionábamos recién, el escándalo, un poco exagerado me dio la sensación, respecto a este crucero Hamburg, que llegó de África y que algunos dicen desde el gobierno pensaban que venía de Asia, por eso lo dejaron entrar. Salió a aclarar la situación, nada más y nada menos, junto a la ministra de Salud, Sonia Tarragona, que es su jefa de gabinete. Esto dijo: lo que vengo a anunciar hoy es que a partir de mañana hay vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de 3 años. Primera dosis. Primera dosis, vacuna libre. Toda la población alcanzada y susceptible de ser vacunada lo puede hacer en cualquiera de los vacunatorios de la provincia. El único requisito es ser bonaerense. Y hoy la provincia, podemos decir, que hizo todo lo que tiene a su alcance. Vamos a seguir buscando, estamos vacunando ya en escuelas, vamos a buscar a nuestro pueblo para que se vacune, pero también necesitamos que venga. Así que hay que tomar conciencia del riesgo que implica con los brotes, con las olas que está teniendo el virus en el exterior y con las variantes que empieza a mostrar, el riesgo que hay en no vacunarse. Bueno, no era Sonia Tarragona, era el gobernador Axel Kicillof anunciando esta vacunación libre a partir de los 3 años en la provincia de Buenos Aires y vacunación libre a partir de los 18 para la segunda dosis. A partir de los 3 para primera dosis, a partir de los 18 para la segunda dosis, mientras esperamos el avance de la tercera dosis, de la campaña de vacunación de la tercera dosis, que viene un poco rezagada, ¿no? Hay algunas señales de alerta en relación a esto, sobre todo por el peso que están demostrando a nivel mundial esta, la necesidad de esta tercera dosis para reforzar el sistema inmunológico y también la lógica de protección de rebaño, ¿no? De que siempre se habló y no queda muy bien claro qué es. Bueno, se trata un poco de esto. Ahora sí, si te parece, vamos a escuchar el argumento de Tarragona respecto a este buque, a este transatlántico que llegó al país y que despertó algunas alertas, sobre todo porque por un prejuicio, porque venía de África, sin discriminar demasiado de qué lugar, y además el hecho puntual, insisto, en que hoy las fronteras están cada vez más abiertas para todo el mundo, no solo para el continente africano, ¿no? En todo caso, habría que pensar en ese tipo de endurecimiento o de control también para el resto del mundo. O sea, cuando vienen vuelos desde Estados Unidos, no genera ese escándalo que sí generó, insisto, este transatlántico. Desde el Ministerio de Salud hace unos días que sabíamos del caso positivo. Nosotros conocemos los itinerarios, sabemos de dónde vienen los buques, en qué puertos van a parar, cuál es la forma en que van a hacer su rutina, digamos. Eso se hace con protocolos que fueron aprobados. La verdad que si una persona, hubo un diálogo de alguna persona que lo desconozco, que confundió o no sabía, de ninguna manera eso es la Dirección de Sanidad de Frontera. Habrá sido una persona que no lo sabía, pero las decisiones se tomaron mucho antes, se sabía de dónde venía y se tomaron las medidas que se tenían que tomar justamente para que prevenir y para tomar medidas de precaución. Ahí teníamos el asombro de la jefa de gabinete del Ministerio de Salud respecto a esto que circuló fuerte. Lo impulsó Infobae, hay que decirlo. El primero que sacó la noticia respecto de que los funcionarios no sabían de dónde y se habían confundido y que pensaban que venía de Asia y África fue Infobae. Lo sostuvo durante toda la jornada, no se retractó en ese sentido, pero suena medio raro, ¿no? Pensar que un organismo no tenga claro. Digo, una persona no puede saberlo, pero que un organismo y todos los pasos que atraviesan, digamos, el ingreso de buques al país, digo, no depende de una sola persona. Suena medio difícil de creer el hecho de que no se supiera que efectivamente venía de África. Cerramos, ¿te parece, este momento de ruido político? Porque tenemos mucha información para recorrer, no solo a la vinculada a estas algunas operaciones mediáticas, sino también a lo que sucede en todo el país. Por manipular, creando tratados llenos de ilegalidad, despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, secándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Y como decías, Fer, nos vamos a revisar qué está pasando en el país y en este caso nos vamos a ir hasta Corrientes. Recordamos en Corrientes, la primera semana de noviembre supimos del caso de Lautaro Rosé, un poquito más, hacia el 18 de noviembre, la persecución policial que terminó con la muerte de un joven de 18 años allí en Corrientes. Y la semana pasada también de la represión en la provincia, más puntualmente en Monte Caseros, llevó a la detención de Guillermo Galantini, docente y dirigente de Derechos Humanos, que por un momento no se sabía su paradero y bueno, finalmente apareció detenido en Curuzú-Cuatiá, pero para hablar de cuál es el contexto y qué está pasando con la represión en Corrientes, ya estamos en comunicación con Hilda Pressman. Hilda es coordinadora de la Red de Corrientes de Derechos Humanos. Bienvenida, Hilda, al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, un gusto saludarte. Mi nombre es Miriam Georgian y junto a mi compañero Fernando Toco. Bueno, queremos un poco que nos cuentes cuál es el panorama hoy de la situación en la provincia. Sí, el día 23 de noviembre, hace una semana, hubo un violento desalojo a un grupo de familias de origen, perdón, tengo un perrito acá que está, a un grupo de familias campesinas en un paraje rural de la zona de Monte Caseros, donde que tenían la posesión pacífica por más de 50 años en el lugar. Había un largo y tortuoso proceso judicial, quienes reclamaban la propiedad, era una familia poderosa, empresarios, y estos son de escasos recursos, una realidad que se multiplica a lo largo y a lo ancho del país, y en esta provincia particularmente el problema de la tierra y el problema de la vivienda es un problema muy serio, digamos. Estas familias fueron desalojadas de manera muy violenta, compulsiva, intimando a que en 30 minutos sacaran todas sus pertenencias sin considerar si había personas adultas, que había personas mayores, había niños, ningún tipo de programa de contención alternativo. Y al reclamo de las familias respecto a cómo resolver su vida, acompañaba una organización de derechos humanos local, se llama CODEJU, Comisión por los Derechos y Justicia, que lidera Guillermo Galantini, que es un docente de Monte Caseros, digamos. En ese desalojo, que repito, fue muy violento, detienen a cuatro personas, lo detienen a Guillermo Galantini, a su hijo Galileo, a otro muchacho, Jorge Espíndola, y a un hombre mayor. En el transcurso del día los liberan a Galileo Galantini y a la persona mayor, digamos, y Galantini y Espíndola permanecen detenidos en la comisaría de Monte Caseros. La CODEJU, que es la Organización de Derechos Humanos, y los familiares de la familia Almeida, que son los desalojados, más sectores sociales de la localidad, se convocan en la comisaría, hay reclamos, hay todo una convocatoria alrededor de la comisaría pidiendo la libertad de los compañeros. Al día siguiente, y esa es la situación que agrava también la cuestión, se sabía que los compañeros estaban golpeados, Al día siguiente se constituye una delegación de Curuzú-Cuatiá que tiene miembros del Comité Provincial contra la Tortura, y pide ingresar a verlos porque ellos estaban incomunicados, digamos, detenidos en ese procedimiento, e incomunicados, la familia no sabía nada de ellos. Ingresa al Comité contra la Tortura, verifica que están lastimados, verifica que las condiciones de alojamiento en esa comisaría eran totalmente indignas, digamos, un sucucho sucio, y piden que los lleven al hospital para hacer una revisación médica. Cuando el Comité contra la Tortura y la familia de Galantini van al hospital de Montecaseros para ver para ver en qué situación médica se encuentra Galantini, resulta que Galantini nunca llegó al hospital de Montecaseros. Lo sacaron de la comisaría, dijeron que iban a llevarlo al hospital de Montecaseros, y ahí es donde se produce esta situación, donde por más de 12 horas, con esa estratagema mentirosa, con esta maniobra, no se sabía dónde estaba Galantini, y terminaron llevándolo a la comisaría de Curuzú-Cuatiá, que es donde en este momento se encuentra alojado. El compañero Espíndola al día siguiente tuvo una audiencia y fue liberado. Galantini tuvo su audiencia imputativa este sábado y le negaron la excarcelación. Detenido. Y a mí me parece que el punto más importante de la negativa, o sea, él está en este momento imputado por lesiones, por atentado y resistencia a la autoridad y por obstrucción a la justicia. Y el fundamento de la negativa, la excarcelación, me parece que es gravísimo y que siente un precedente no solamente para la situación de Montecaseros, sino para la situación de todos los luchadores sociales, digamos, porque el fundamento tiene que ver precisamente con que Galantini es un dirigente social que agita y moviliza a la sociedad. Entonces, ese es el peligro que tiene Galantini, y por eso debe ser mantenido privado de su libertad. Uh-huh. Esta conceptualización me parece sumamente grave y que instala, digamos, refuerza todo el planteo, digamos, de la judicialización y la criminalización de la protesta social. Claro, o sea, si los dirigentes sociales no vamos a poder reclamar a viva voz ante un derecho conculcado, y eso es motivo de detención porque se entiende que la citación es una obstrucción a la justicia, estamos sentando un precedente peligrosísimo. Claro. ¿Y cuál es su estado de salud, de Galantini? Su estado de salud es bueno, digamos, tenía golpes en la espalda, golpes en la cabeza, el palo de la tonfa, no lesiones graves, digamos, no hay, son los golpes propios de una represión policial violenta y el forcejeo con la policía. Claro. Yo quiero agregar además que este ensañamiento tiene que ver, esto de decir el reclamo, haber estado encabezando las luchas, pero curiosamente, y no tan curiosamente, lo digo con ironía, hace 3 meses atrás, Galantini y la CODEJU, que es su coordinadora, habían hecho una denuncia al subcomisario de la comisaría de Montecaseros, que en este momento está detenido por esa denuncia, que tiene que ver con privado de la libertad, haber detenido a un menor que se resistía a vender drogas para el comisario. Digamos, o sea, me parece muy lineal, digamos, la relación de represalia ante las denuncias de este dirigente, digamos. ¿Qué tal, Hilda? Fernando Toco te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo analizás vos, en todo caso, la el gobierno de Gustavo Valdés o la gobernación o su mirada en el marco, en todo caso, de esta avanzada de represión y de entramados políticos judiciales. Gobierno que arrancó el 2017, ¿no? Si no me confundo, con un porcentaje de votos bastante alto. Pero ¿cómo ves ese desarrollo en el sentido? Sí, en realidad el gobierno, o sea, Valdés reafirma su cargo, digamos, renueva su cargo en las elecciones ahora de octubre. Nosotros estamos desfasados en relación con las elecciones ejecutivas del gobierno nacional a partir de la intervención federal que tuvimos en el año 1999. La represión en el puente, de ahí en más quedamos dos años desfasados, digamos, así que acá este año se eligió gobernador y la ganó el gobierno de Encuentro por Corrientes, que es en realidad una alianza de los radicales con el PRO y con los partidos conservadores de la provincia. Arrasó, digamos, ganó por más de un 75% de los votos positivos, digamos, en realidad con un porcentaje bastante alto de ausentismo electoral, pero alrededor de un 60% de la población fue a votar, y de ese 60% sacó el 75% de los votos, o sea que tiene es un gobierno que ha sido refrendado en el voto. Ahora, este 75% en este último tiempo le ha dado un margen de maniobra y una soberbia en su accionar, porque tiene mayoría en todos los bloques, digamos, tiene mayoría en legislativa, tiene mayoría en los municipios, bueno, es un gobierno absolutamente sin control y donde históricamente ha habido un uso discrecional y arbitrario de las fuerzas policiales y del poder judicial en función de intereses que fundamentalmente este gobierno representa a los grandes intereses inmobiliarios, empresariales, ganaderos, que ven convalidado su accionar, digamos, con este gobierno que respalda absolutamente, digamos. O sea, acá hay un poder, nosotros no hay especialmente ni garantías, ni confianza, ni credibilidad en un poder judicial que es absolutamente condescendiente. Y las fuerzas policiales, como bien lo decía, digamos, el crimen, la persecución y el desenlace de muerte por abandono que tiene Lautaro Rosé, es un caso más de una larga lista de muertos por la acción represiva policial, donde la impunidad y la complicidad con el poder político del poder judicial se ponen de manifiesto. Claro. Bueno, un panorama difícil, ¿no? Un panorama bastante complicado, pero bueno, nosotros estamos en este momento con organizaciones sociales, políticas, derechos humanos de la provincia, vertebrando una serie de medidas para visibilizar, para reclamar, así que nos viene más que bien esta comunicación telefónica, porque la idea es esto, nacionalizar un poco esta situación, reclamar la libertad del compañero, pero reclamar la libertad del compañero, reclamar el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, porque no nos olvidamos el origen del conflicto, y fundamentalmente este planteo, digamos, de la peligrosidad de entender que el reclamo ante el conflicto social deba ser criminalizado. Así que estamos vertebrando reuniones, medidas, convocatorias, y iremos viendo cómo se desarrollan, digamos. Muy bien, hablamos con Hilda Pressman, coordinadora de la Red Correntina de Derechos Humanos.

La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Minutos para las 11 de la mañana, 22 grados 4 la temperatura, cielo despejado, la humedad en un 49% y máximas de 27 para esta jornada de día martes, que se prevé que va a terminar nubladita. Todavía no, todavía el sol brilla, pero se ve que va a terminar nubladita, al menos eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. Así es, y nos vamos con la solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a escuchar ahora un audio de José Shulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en donde nos habla de esta campaña internacional en apoyo a la solidaridad con Palestina. La idea de expresar públicamente que nosotros queremos ser palestinas, queremos ser palestinos, es nuestra respuesta a un incremento del aislamiento internacional de la causa palestina, aislamiento organizado, promovido, financiado por el Estado de Israel y por el gobierno de los Estados Unidos. En los últimos años, la política de Trump primero y de Biden después, consolidando el dominio casi absoluto del gobierno del Estado terrorista israelí sobre los territorios palestinos que están ocupados, a donde se practican políticas coloniales, políticas de apartheid, políticas de genocidio, se criminaliza la lucha social y hay miles de presos políticos palestinos en las cárceles de Israel. Además, como un elemento de descomposición de las burguesías árabes, los gobiernos de los países de Arabia Saudita y sus aliados fueron concertando acuerdos con Israel en detrimento de la causa palestina. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas mantienen la hipócrita y tradicional indiferencia absoluta ante el boicot, ante el aislamiento, el bloqueo, la muerte de las niñas y los niños palestinos. Y recordamos un pueblo que lleva más de 70 años sometidos a una ocupación militar, con un régimen de apartheid colonialista. Mediante esta campaña, el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina lleva adelante una campaña bajo el lema Yo quiero ser palestino, una propuesta que consiste en solicitar la nacionalidad palestina en la sede diplomática y a cambio de una constancia, ¿no?, de este pedido. Y bueno, ahí en la voz de Shulman y en la opinión de la Liga de Derechos Humanos. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Las personas que lleguen desde África deberán realizar aislamiento obligatorio. Deberán cumplir con la medida tomada a partir del aumento de casos tras la aparición de la llamada variante Omicron. Quienes ingresen al país procedentes del continente africano o que hayan estado allí en los últimos 14 días previos a su llegada a la Argentina. Comienza el juicio contra Juan D'Artés por abuso sexual agravado. 3 años después de haber realizado la denuncia, este martes la actriz Thelma Fardín dará una primera declaración ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres contra su agresor. Bolivia. Multitudinaria marcha en apoyo al gobierno llega a La Paz tras 7 días de caminata. Las miles de personas procedentes de los 9 departamentos del país que conforman la columna de marchistas se extendió por 9 kilómetros y llegaron ayer a la sede de gobierno en La Paz. Barbados se independiza completamente del Reino Unido y Sandra Manson asume como la primera presidenta. Sandra Manson juramentó en los primeros minutos de este día como presidenta de Barbados, con lo cual se convirtió en la primera jefa de Estado local de la isla caribeña en sustitución de la reina Isabel II. Elecciones en Honduras. Xiomara Castro será la próxima presidenta. A 12 años de que Manuel Zelaya fuera desalojado del poder por un golpe de Estado, su esposa se alza con un triunfo contundente por más de 20 puntos frente al oficialismo. Hay demoras en terminar con el conteo de los votos. 1968 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay más de 19.000 casos activos y son 240.000 las nuevas vacunas aplicadas. Just put a band-aid on it and stop the bleeding. hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Y volvemos al aire con la consigna que era ¿cuál es? ¿Qué mezcla de mates has probado? ¿Cuál es el más raro que probaste o cuál es tu mezcla habitual de mate? Y nos llegan mensajes. Tenemos el mensaje de Sheila de Almagro. Ella dice que toma el mate con coco, el coco mezclado con la yerba, pero dice, eso sí, lo tomo en casa porque tiene rápidas consecuencias. Ahí está, bueno, mate con coco ya ahí para la lista. Nunca lo probé, es una opción. No. Nunca lo probé ni lo probaría, perdón. ¿Cómo era la oyente? ¿Cómo se llama? Sheila, de Almagro. Sí, perdón, Gina, no te acompañaría, digamos, no suena nada tentador eso. No sé cómo llegaste a eso, pero bueno, gustos son gustos. Así es. Mateo de Villarreal nos dice que para cuando le duele la garganta se hace un mate con jengibre y miel. Sí, está buena, ¿no? Sí, una variación del típico té con jengibre y miel, ¿no? Digo, sabores que pueden ir. ¿Cómo hará? ¿Le pondrá el jengibre a la yerba o hará una infusión de jengibre con eso? Claro, yo sí, creo, ¿no?, que debe poner la raíz de jengibre en el termo. Ahí va. Con miel, ¿no? Para que ya sale dulce y ajengibrado, ponele. Claro. Me parece más fácil que si meterlo. Si se lava el mate, te tomas un té. Claro, es básicamente un té tirado, una infusión en otra infusión, sería una cosa así, digamos. Algo así. Está bueno. Tendría mejor propaganda que el mate de coco. Ajá. Me sí, da la sensación. Sí. Si hay que venderlo, me resulta más rico. De hecho, hay estas hierbas saborizadas que para mí son una porquería. Pero bueno, está lleno de esas hierbas saborizadas, industrializadas, que te la venden con naranja o con no sé qué. Bueno, sería una variable. La CBC, ¿no? Esa. Sí, digo que la marca, tienen polvos. Lo digo marca porque estoy hablando mal de ella, digamos, sobre todo. Claro. Pero, y una más, decime. Una más. Y Josefina no nos dice de dónde. Dice que ella habitualmente toma su mate con cascarita de naranja y peperina. Y esa es una más clásica. Común. La de la cascarita de naranja era bastante porteña. También en otros tiempos se usaba mucho. De hecho, se dejaba la cascarita al sol. Sí, ahora con los agrotóxicos que tiene hay que pensarlo bien. Claro, ¿no? No, ahora te si venden, no insisto, naranja. Te venden estas saborizadas que no sabes qué son. No las recomiendo, no las recomendaría a nadie, sinceramente. Prefiero, si hay que optar por saborizar la yerba, prefiero hacerlo uno, ¿no? Porque ahí es tan fácil, tan sencillo, digo, no es complicado. Ahí concuerdo con usted, ¿no? Bueno, al que le podemos preguntar, hablando de yerbas, justamente cuál es su combinación de yerba preferida, es a nuestro amigo y compañero Matías Bregante, que a partir de este momento abre su consultorio canábico acá en Hasta que vuelvan los abrazos, como lo hace todos los martes. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buena mañana para todos. Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Alguna combinación de yerba mate, en este caso particular, que elijas, que hayas probado? Mira, no soy, como elección personal, prefiero solamente yerba, sin agregados ni de azúcares ni de otras cosas, pero... Sí, hay una parte de mi familia que es puntana, por parte de mi viejo, y bueno, mi abuela y sus hermanas de chicos nos acostumbraron nos mostraron diferentes infusiones relacionadas con la peperina, y el mate era una de ellas, y había algunos tés también, pero no es la peperina que conseguimos en las dietéticas, era peperina salvaje, de los montes puntanos, ¿no? Entonces, bueno, cada tanto que viajaba algún familiar o que ellos volvían a visitar a alguien, eran cinco hermanos, son y hermanas, mi abuela y sus hermanos y hermanas, mi abuela ya no está, pero bueno, eso fue una... Les dejó el legado. Bueno, algo que dejó el legado, sí, sí. Y aparte... bien agenta gourmet y vividora de aguas, que es una peperina que realmente es distinta a la que se consume generalmente, o la que hay en Córdoba, o la que se consume aquí en las dietéticas, que se puede conseguir. Nada, son dos sabores claramente distintos, y bueno, me encantan de que haya provisiones siempre en la familia, ¿no?, durante muchos años. Así que bueno, para quien pueda y quiera y esté viajando por San Luis, trate de conseguir peperina puntana y bueno, pruebe ahí en el tanto la, para más, está bastante bueno. La peperina puntana, para hacerle entonces la competencia a la cordobesa. A los cordobeses les encanta apropiarse de las cosas, ¿viste? Entonces, bueno, acá hay otra versión de la peperina, la puntana, es la que hay que probar. Hablemos ahora sí, nos metemos en la columna canábica de hoy. Venías de la mano de los debates respecto a la ley de cannabis industrial, ¿no? Y sobre todo, también te quiero preguntar, porque ahí hay algunos grupos mediáticos le están dando mucha manija a este laboratorio del hijo de Morales en Jujuy, el laboratorio que en principio va a producir aceites de cannabis. Supongo que algo sobre esto también nos puede llegar a comentar. Sí, bueno, el laboratorio, la fábrica ya existe, el cultivo ya existe, ya funciona, es el primer cultivo habilitado por el mago de Oz, porque no se basa en ninguna ley. Pero bueno, está habilitado y tiene permisos para importar semillas, para producir cannabis, para importarlo. Claro, bueno, un adelantado. Empezó a repartir Morales, su hijo, un adelantado en todo el país, digamos, ¿no? Lo que es el amparo político, ¿no? Porque básicamente lo único que sostiene ese emprendimiento es que es el hijo del gobernador. Sí. Y hubo otros intentos de cultivos en otros municipios, en otras provincias, y no fueron permitidos. Recién ahora se está empezando a abrir, creo que uno en San Juan, hay otro en provincia de Buenos Aires, pero igualmente todos ellos no hay un marco legal para que funcionen. Hoy lo único que está funcionando es la ley 27.350, que es aquella famosa ley que lamentablemente dejamos que sea votada por un gobierno como el de Macri. O sea, no creo en ningún partido político, pero me pareció mucho más nefasto que una ley de esas características tenga que caer en manos de ese tipo de políticos. Y por suerte en el 2017 se pudo regular, que es la ley que permite o crea el Reprocan, donde uno se puede inscribir, puede tener un cultivo legalizado en su casa y demás permisos para poder circular y producirse su propia marihuana y así mismo sus propios derivados, ¿no? Pero bueno, esta ley no prevé todo el proceso y la cadena productiva y laboral que puede haber en relación o alrededor del cannabis. De ahí que es la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, la que en algunos medios se conoce como ley Culfas, o la promueve el ministro Culfas, Matías Culfas, es lo que se está esperando que se vote, que se viene hablando durante todo el año. A partir de mitad de año empezó a tomar más fuerza de que ya había un consenso para lograr el quórum. Pero, ¿qué pasó? Con la última elección de cargos legislativos, al quedar balanceada de otra manera las diferentes cámaras, la ley ya había pasado por senadores, quedaba que entre dictamen en diputados en este mes de noviembre, pero bueno, después de los resultados de las últimas elecciones, empieza a tire y afloje. Esta ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial viene de la mano con la ley de envases y con la ley de acceso a la tierra, que es un proyecto de la UTT. Son tres leyes que se esperaban que salgan, digamos, son leyes necesariamente necesitan que salgan con mucho consenso, y se venía trabajando y estaba todo, encaminado para que así suceda, pero en las últimas elecciones dejaron el panorama, bueno, en distinto equilibrio, o en distinta balanza o disposición dentro de las diferentes cámaras. Entonces, ahora la oposición, que en este momento es el macrismo, decide poner un pero, dar una marcha atrás, no dar el quórum para que esto suceda, y bueno, cuando no hay quórum en estas leyes que entran por dictamen, no se pueden votar. Y básicamente en estos días se está venciendo eso, se está tratando de que no suceda, pero todo indicaría, por lo menos hasta las últimas informaciones que manejo yo es que no estarían dando el quórum y ninguna de estas tres leyes llegarían a votarse y deberían volver a tratarse a partir del año que viene con un escenario totalmente distinto en donde, bueno, nada, evidentemente se prevé que no va a ser fácil lograr el quórum para poder votar ninguna de las tres leyes si se estira hasta el año que viene, porque bueno, el cambio de autoridades va a mostrar otro mapeo dentro de las diferentes cámaras, y bueno, ya sabemos mucho de los discursos, por lo menos en relación al cannabis, que tienen muchos de los nuevos diputados y que fueron electos, y bueno, eso da una mala espina de esperar ese momento, y nada, también lamentablemente es esta cuestión también tan compleja que tenemos en Argentina, en donde tenemos una ley que trata de garantizar derechos para quienes consumen, entre comillas, de manera médico medicinal el aceite de cannabis, pero no generamos las reglamentaciones, las leyes para que este tipo de productos se pueda producir, que pueda llegar fácilmente y accesiblemente a quienes lo necesitan, y bueno, y hoy en realidad la disputa tiene que ver más que con toda esta moralina, ¿no?, de tener que enmarcarlo. Somos el único país en el mundo que está marcando sus leyes canábicas en lo que tiene que ver con lo medicinal. El resto del mundo optó por salirse de la cuestión medicinal y avanzar sobre la garantía de derechos de la ciudadanía. Aquí tuvimos que ir por otro lado, por una cuestión moral, y bueno, hoy estamos discutiendo esto que lamentablemente, nada, lo último que ha sucedido en los últimos días indicaría de que sea muy difícil avanzar en estos días con la votación de la ley, ¿no? Y Matías, concretamente, ¿qué plantea esta ley de cannabis industrial y cómo podría impactar su reglamentación en el país? Digo, ¿qué cambia y qué aporta en todo caso esta idea de habilitar la producción industrial de cannabis? Bueno, lo primero es que reglamentaría y ordenaría toda la cadena productiva. ¿Qué estamos dando cadena productiva? De las personas que trabajan en la producción del cannabis y sus derivados, y también de las formas, porque estamos hablando de una producción agrícola en donde dependemos del acceso a la tierra, de las formas en que se va a cultivar, los parámetros de cuántas cantidades se pueden cultivar, de cuántas hectáreas se pueden utilizar para el cultivo de cannabis y de cáñamo, y por otro lado, lo más importante, la producción y el acceso a la semilla. Sin semilla, todo esto que estamos hablando no existe, y otra de las cosas también, ¿no?, raras y mágicas del universo argentino es que hoy el Instituto Nacional de la Semilla, el INASE, está avanzando con muchos criadores, con muchos cultivadores de cannabis en el registro de las primeras semillas autóctonas de cannabis, pero por otro lado no hay una legislación que permita comercializarla, ni siquiera producirla. Hoy a cualquiera de nosotros nos encuentran o nos hacen un operativo con semillas de cannabis y vamos a tener más de un problema. Digamos, ¿no? Pero por otro lado hay un ministerio que está generando el registro o los primeros registros de cannabis autóctona. Entonces, bueno, por un lado la ley, la mención de esas cadenas productivas y también la separación de los diferentes usos y los diferentes tipos de planta cannabis, ¿no? Cuando se habla de ley de cáñamo industrial, en algún momento lo hablamos en el programa, el cáñamo no es la planta de cannabis, es un primo, digamos, es de la familia, pero es una planta que no produce altos niveles de THC y CBD, son muy, muy bajos al punto de ser perceptibles, pero sí esa caña o ese cáñamo termina siendo materia prima para la producción de aceites de uso industrial, de fibras textiles, y un montón de derivados, en donde, bueno, la ley también prevé eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el uso de esos cáñamos o de esos cannabis? En el caso de cannabis, se prevé una industrialización como la que está haciendo el hijo de Morales para la producción de aceites, cremas y derivados, ¿no? Hoy todavía de lo que tiene que ver con el uso adulto, el uso recreativo, el uso adulto responsable, no se está discutiendo en ninguna de las leyes, más allá de lo que prevé el ReproCam, que es como una mentira, que bueno, tenemos que conseguir algún médico del palo o amigo que nos haga la duchada de decir que, bueno, tenemos algún tipo de trastorno, que todos lo tenemos por vivir en esta ciudad, y tenemos que armar esa vinculación mentirosa para que el Estado nos permita caminar libremente por la ciudad con nuestro cannabis, o nuestros hogares, tener los cultivos que decíamos, ¿no?, en cantidades medidas y demás. Excelente. Bueno, sería una herramienta que en todo caso venga a ordenar el descalabro que se abrió justamente por no animarse a debatir el tema profundamente, ¿no?, y quedarse en los márgenes, ¿no?, morales de esta sociedad, con esta idea de, bueno, sí, solo medicinal. Y la verdad es que cuando uno empieza a legislar, tiene que legislar sobre todos sus usos. Y hoy el uso recreativo del cannabis es un hecho en el país, digamos. Podemos seguir fomentando el narcotráfico y toda la ilegalidad de consumo, o podemos regularlo e incluso hacerlo cuidando la salud de aquellos que consumen. Claro. Uh-huh. Mati. Totalmente. Sí, decime. No, me quedaba esta duda si en la ley está explícitamente dicha las variedades de cannabis, que las semillas, esto que comentabas, ¿no?, que algunas variedades se van más a lo textil y porque tienen poco TSH y demás, y otras que son las recreativas y las medicinales. ¿Está explicitado esto en la ley? ¿Las variedades? No. Está explicitado la diferencia principal, que tiene que ver con que el cáñamo y el cannabis son de la misma familia, pero son dos tipos de planta distintas. O sea que no, por ahí también no, puede haber grises que se usen discrecionalmente. Porque en realidad, a ver, en un momento, bueno, toda esta cuestión de la visión moral o religiosa que hay sobre muchas cosas en Argentina, cuando la mayoría de los argentinos somos muy poco religiosos, a mi entender, o por lo menos lo puedo decir de mi impacto de verlo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero nada, se desarmó un mito aquí en Argentina sobre el THC, el CBD, sobre que las plantas que tienen más THC son más psicoactivas, las CBD son más medicinales. Y bueno, viste, como todo, como al no haber una información clara, directa, no haber canales oficiales para poder bajar la información, todo esto empieza a circular y se arma una bola que termina siendo un mito, como hablamos siempre del té de banana, ¿no? Que se creó el mito hace 20 años y hoy sigue habiendo gente que produce té de banana porque eso va a transformar su planta en algo distinto. Y aquí pasó algo parecido, porque en realidad después la experiencia, sobre todo de estas familias que tuvieron que llevar adelante desde la ilegalidad y desde el oscurantismo hasta poder pasar a la luz, ¿no? Como pongo siempre el caso emblemático Mama Cultiva, porque es el más conocido y el que todos vamos a poder referenciar rápidamente, pero bueno, todo el proceso que han hecho estas madres, estas familias, en relación a la producción de aceite y a lo que se conoce como cannabis medicinal aquí en Argentina, tiró por la borda todos estos pensamientos, porque bueno, todas estas familias que al principio era como una procesión eterna de estas familias buscando plantas con solo CBD, sin THC, cosa que no existe porque no se puede inocular, salvo que algún día los laboratorios y la genética hagan algún toque ahí científico, pero ahí naturalmente es imposible que las plantas estén totalmente separadas para uno u otro componente, aparte con un montón de otros componentes que hay. Y por otro lado, también estas familias descubrieron que para poder llevar adelante los procesos de curación de las diferentes afecciones, el cuerpo generaba tolerancia porque es un producto orgánico, entonces era necesaria la variedad, y de ahí que los cientos de miles de variedades y combinaciones que hay en las plantas de cannabis, y que no paran de haber porque se siguen mezclando y mezclando generaciones tras generaciones esas variedades, de golpe, bueno, esos niños que empezaban a supuestamente tener curaciones con plantas ricas en CBD, tuvieron que empezar también a mezclar aceites que estaban hechos con plantas con THC o con alto contenido de THC, y bueno, y la mixtura de las diferentes variedades fue logrando sostener en el tiempo las curaciones que necesitaban. Entonces, bueno, hoy poder nomenclar y poder separar dentro del cannabis todo lo que es las semillas y demás, es un proceso muy, muy difícil. Sí se está trabajando desde el INASE para que haya variedades que estén sostenidas en el tiempo, que estén reproducidas con determinadas reglamentaciones para poder garantizar de que esa semilla tiene una historia, tiene una confección, una formación y que va a ser una cepa que se va a poder sostener en el tiempo para que empiece a haber semillas de carácter autóctono. Después está lleno en el mundo, cuando hablamos de los bancos de semillas de cannabis, son bancos que desde hace años se dedican a hacer esta tarea y de sostener diferentes variedades. Algunas se repiten en bancos de diferentes países del mundo y otras se van perfeccionando, mejorando, cruzando una variedad con otra y generando nuevos híbridos o nuevas cepas directamente. Y bueno, en eso se está trabajando, pero también, por un lado, con el aparato estatal acompañando ese proceso, pero sin un marco legal que lo pueda contener. Y es por eso que es importante seguir acompañando los debates que ahora se encuentran en nivel legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados, más allá de estos idas y venidas, sobre todo para acabar también con otra discrecionalidad, ¿no? Que acá hay gente que parece que no necesita la ley para actuar, puede estar fuera de los marcos de la ley, y hay otros que no, claro. Hay otros que les cae el peso de la ley así desproporcionalmente, te diría, ¿no? Insisto con esto, la ley es la única manera, incluso me parece que le vendría bien al gobernador Morales para no quedar tan en evidencia, ¿no? Esto de que si sos hijo del gobernador, parece que podés plantar cáñamo, marihuana y lo que quieras, revenderla, importarla y está todo bien. Ahora, si querés tener tu plantita en la maceta de tu balcón, te puede caer la policía, tirar la puerta abajo y puede terminar en cana, como hay mucha gente que hoy está en cana por plantar marihuana, ¿no? Así, a este nivel, ¿eh? Sí, sí. No estoy exagerando, ¿no, Matías? No, hace 15 días a un activista de Zona Oeste, de Hurlingham, por una denuncia de un vecino, lo detuvieron, lo allanaron, ¿no? Y está preso por su cultivo, un cultivo como cualquiera de nosotros puede tener en el patio de su casa, en la terraza, y por una denuncia de un vecino, ¿no? Por una denuncia de un vecino. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos en muchos barrios y demás, quienes vivimos hace mucho tiempo, sabemos dónde se vende cocaína, dónde se vende paco, sabemos cómo hace la cana la vista gorda y demás, y están durante años y años sosteniendo ese tipo de narconegocios, las policías, en connivencia de quienes están ahí haciendo el narcomenudeo, porque no son grandes narcotraficantes. Pero bueno, hoy un cultivador, un vecino que lo... Con eso basta para que vos termines en cana. Y hay un tema que es crucial, hay un informe que salió hace una semana y 10 días en Filonews, y que habla de Mati Faray, que es un activista canábico de Morón, que fue fue un caso emblemático. Y en ese video que arma Filonews con Mati Faray, él cuenta su historia, ¿no? De lo pesado que es caer, porque vos no caes como un fumaporro en una comisaría o en una unidad penitenciaria. Vos caes como un narco. Y el narco está en uno de los subniveles más bajos en la jerga y en los códigos carcelarios. O sea, vos no entrás ahí como ningún tipo de héroe. Entonces la situación es triplemente complicada. Primero, para cualquier persona que tenga que estar presa por la razón que sea, y más en Argentina es una situación más que compleja, y después para alguien que no es del palo, no tenés ningún tipo de garantía, y bueno, estás sometido ahí a las cuestiones más aberrantes de ese inframundo que permitimos como sociedad que dentro de las cárceles, y bueno, los compañeros y compañeras detenidos tienen que vivir y sufrir toda esa experiencia y sobrevivir a eso también, ¿no? Entonces, bueno, te digo, sin ir más lejos, hace 10 días a un activista canábico estamos hablando, no estábamos hablando de cualquier persona, no, alguien que se conoce, que públicamente milita por el cannabis, por simplemente una denuncia de un vecino, se armó un allanamiento y hoy está detenido, y bueno, estamos todas las organizaciones y toda la militancia canábica haciéndolo, bueno, lo posible para que pueda recuperar prontamente su libertad. Sí, parece que hay que cambiarse el apellido a Morales, ¿no? Vos tenés el apellido Morales y parece que estás liberado para producir a grande escala, ¿no? Pero bueno, insisto con esto porque me parece insólito lo que sucede en este país, ¿no? Sí. Es tan brutal que, insisto, también por esto la importancia, destaco, que traes, Matías, respecto a la que finalmente esta ley se promulgue y salga de la ilegalidad a cientos y cientos de argentinas y argentinas que por distintos motivos eligen y quieren y tienen el derecho a plantar marihuana y a consumirla en la variable que la consideren, digamos, ¿no? Incluso también desde el punto de vista de las adicciones, es mucho más efectivo y da muchas más herramientas al Estado para trabajar sobre los consumos problemáticos, una regulación del cannabis que no teniéndola. Lo ha demostrado el prohibicionismo en el mundo, cómo no funciona y cómo solo alimenta los narconegocios. No, porque la verdad es esa, se arroba narcotráfico, parece algo malo, está mal visto, pero lo que hay detrás de eso es un narconegocio, gente que negocia sí. Y que en realidad son quizás algunos de los interesados que no salga esta ley, también hay que decirlo, ¿no? Matías, no, seguramente. Te agradecemos muchísimo y la semana que viene seguro vamos a seguir acompañando no solo lo que sucedió en el Congreso, sino también qué pasa en el mundo canábico en general. Así será. ¿Con qué cerramos? Bueno, los dejo igual ahí con un temita. Fuimos de Guarachi, un temita ahí de fines de los 90, bien arriba. Gracias, Matías Bregante, y su consultorio, su columna canábica, como todos los martes, trayéndote toda la información del mundo canábico, insisto, en esta mañana de La Retaguarda y Radio Sur juntas. On the mic like a fascist Mussolini, coming through with no remorse from the dark. You will see me rising from the sea like a Godzilla. Yeah, for your mind when my arm will play the thriller. I don't give a fuck what you think about the shit. Ain't in it for the money, never out to make a hit. If you can't take it, like I said, get a grip, 'cause I'm here to fucking stay like the boss on your dick. Come on. Come on, take it back, take it back, take it back, take it back. hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Al principio del programa estuvimos hablando sobre la pandemia en el mundo, la situación particular del continente africano, a propósito no solo de este miedo mundial generalizado, bastante estigmatizante, que se vive con el surgimiento de la variable Omicron del coronavirus, que surgió en Sudáfrica, pero se extendió a todo el continente, ¿no? Ya provocando que distintos países de Europa, Francia creo que fue uno de los que picó en punta en esta suerte de cerrado de fronteras y de vallado de toda relación, todo contacto y todo ingreso de gente proveniente del continente, y que acá en nuestro país tuvo otro rebrote, que se vio en la llegada, caricaturesco hay que decirlo, nuestro rebrote de esta psicosis mundial, ¿no? Caricaturesco porque tuvo que ver con la llegada de este transatlántico que, según se trascendió, los funcionarios aduaneros dejaron ingresar porque pensaban que venía de África, venía de Cabo Verde, y pensaban que venía de Asia y no de África, como efectivamente sucede, ¿no? Es. Bueno, esto fue desmentido públicamente por el Ministerio de Salud, de ninguna manera, y que en todo caso se le aplicó los protocolos necesarios y vigentes para cualquier ingreso de países extranjeros, más allá de la particularidad africana. Pero insisto con esto, porque África es un continente que en realidad es muchos continentes a la vez. Y para conocer un poquito más la realidad del continente y de sus variables realidades, es que estamos en comunicación con Marcela Tomasi, médica infectóloga en Mozambique, a quien le damos la bienvenida y agradecemos primero la comunicación. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Al contrario, te agradecemos y me gustaría que me cuentes primeramente, más allá del pantallazo general de lo que sucede en todo el continente, ¿cuál es la situación particular de Mozambique y cómo atravesó en todo caso la pandemia a nivel mundial? Bueno, la situación actual en Mozambique, por suerte todavía hay muy poquitos casos. En estos días hay no más de 5 o 6 casos detectados, muy poquitos internados también. En general, bueno, ha pasado hasta la tercera ola de la pandemia y, bueno, hubo bastantes afectados, pero no en el nivel, por ejemplo, que de afectados o de Europa o de Latinoamérica o de inclusive Sudáfrica. Por suerte se mantuvieron los casos mucho más bajos que en otros lugares, lo que permitió un poco intentar mejorar un poco la respuesta en las diferentes olas de COVID. Bueno, ahora estamos preparando también todo para afrontar la cuarta ola que se está esperando en breve. Bueno, el caso de Mozambique en todo caso no se justifica con este miedo que se generó respecto al surgimiento de esta variable, ¿no? El caso de Mozambique está demostrando que los niveles, los números de contagio, como demuestra también los datos de la OMS en todo el continente africano, son muy buenos. De hecho, bajaron tanto contagios como muertes. ¿Por qué entendés en todo caso esta lógica así media de aislar del continente? Y sobre todo también cómo está siendo el acceso a las vacunas, particularmente en Mozambique. Bueno, mira, ahora con respecto al aislamiento, si da tiempo, es cortito, quería compartir, justo estaba leyendo un poco, actualizándome con los WhatsApp, que estos días estuve a correr, tuve poco tiempo, pero había uno de los textos que me gustó mucho, una reflexión, es de un texto del escritor mozambicano Mia Couto y un escritor angolano y jornalista, ¿no?, de Angola, José Eduardo Agualusa, que si quieren después se lo leo. Con respecto a las vacunas, bueno, en Mozambique ya está como un 23% de la población vacunada, Y bueno, recientemente, la semana pasada, han recibido justamente vacunas de Argentina. Argentina empezó como una campaña de solidaridad con respecto a las vacunas. El primer país beneficiado fue Mozambique, con 450.000 dosis que llegaron de AstraZeneca, y creo que iba el siguiente país a ser apoyado, según lo que leí en el artículo, va a ser Angola. Y la idea es intentar aumentar un poco las vacunas para llegar a cubrir hasta un 50% en enero, pero bueno, todavía se está un poco lejos de esos objetivos, pero bueno, se está intentando acelerar. Pasa que también hay problemas a nivel de abastecimiento de vacunas en general en países africanos. Botswana, por ejemplo, había pagado para comprar ciertas vacunas que al final fueron desviadas para otros países y no llegaron. Todavía existe cierta desigualdad, digamos, en el acceso a la vacuna a nivel mundial. Y a pesar de todo, los niveles de pandémicos en Mozambique están reflejando buenos números. Digo esto, ¿no? Tienen un nivel de vacunación y de acceso a la vacuna muy limitado. Sí, sí, pero a pesar de eso, bueno, digamos que las otras tres olas no hubo el número así impresionante de casos que hubo en otros países, pero sí, bueno, hubo un número importante. Y bueno, a lo que es el sistema de salud con ciertas deficiencias que hay que ir cubriendo y que hay que ir mejorando, mejoró mucho el acceso a oxígeno, algunas cosas, pero bueno, todavía las listas de necesidades son enormes. Y bueno, se está trabajando un poco para tratar de ir mejorando en cada una de las olas, tratar de mejorar un poco el acceso, sobre todo a los pacientes que necesitan cuidados críticos y todo. Pero sí, ahora se está intentando hacer más hincapié también en la vigilancia epidemiológica, volver a reforzar, porque bueno, cuando van cayendo los casos, como que todo el mundo se relaja, y volver un poco a incentivar bastante el tema de vacunas. Pero bueno, y no sé si quieren les comparto un poco el texto, que para mí me gustó, una reflexión muy bonita con respecto al cierre así de un día para el otro de los vuelos, de las fronteras y de todo, que escribió, bueno, Mia Couto con Eduardo Agualusa. Sí, nos encantaría escucharlo. El texto lo voy a tratar de traducir mientras lo leo, porque está en portugués, pero bueno, se titula Dos pandemias, así con signo de pregunta, y dice: el día en que Europa suspendió los vuelos de y para Maputo, Mozambique, ahora esta última vez, Mozambique tenía registrado 5 nuevos casos de infección, 0 internados por COVID y 0 muertes por COVID. En los restantes países de África Austral la situación era semejante. En contrapartida, la mayoría de los países europeos enfrentaba una dramática ola de nuevas infecciones. Científicos de África del Sur fueron capaces de detectar y secuenciar una nueva variante del SARS-CoV-2. En el mismo instante divulgaron de forma transparente su descubierta, y en lugar de aplausos, el país fue castigado. Junto con África del Sur, los países vecinos fueron igualmente penalizados. En vez de ofrecerse para trabajar juntos con los africanos, los gobiernos europeos viraban las costas, se daban la espalda y se cerraban sobre sus propios asuntos. No se cierran fronteras, se cierran personas, se cierran economías, se cierran sociedades, caminos para el progreso. La penalización que ahora somos sujetos va a empeorar el empobrecimiento terrible que los ciudadanos de estos países están siendo sujetos debido al aislamiento impuesto por la pandemia. Más una vez, la ciencia quedó rehén de la política. Una vez más, el miedo empañó a la razón. Una vez más, el egoísmo prevaleció. La falta de solidaridad ya estaba presente y aceptada con naturalidad en la chocante desigualdad en la distribución de vacunas. En cuanto la Europa discute la cuarta o quinta dosis, la gran mayoría de los africanos no se benefició de una simple dosis. Países africanos como Botswana, que pagaron por las vacunas, verificaron con espanto que esas vacunas fueron desviadas para otras naciones más ricas. El continente europeo, que se proclama o centro de la ciencia, se olvidó de los más básicos principios científicos. Sin tener prueba del origen geográfico de esta variante y sin ninguna prueba de su verdadera gravedad, los gobiernos impusieron restricciones inmediatas en la circulación de personas. Los gobiernos hicieron lo más fácil y lo menos eficaz. Construyeron muros para crear una falsa ilusión de protección. Era previsible que nuevas variantes surgiesen dentro y fuera de los muros levantados por Europa, solo que no existe un adentro y un fuera. El virus sufre mutaciones sin distinción geográfica. Puede haber dos sentimientos de justicia, pero no dos pandemias. Los países africanos fueron una vez más discriminados. Las implicaciones económicas y sociales de estas recientes medidas son fáciles de imaginar. Más África Austral está, el África Austral está lejos, demasiado lejos. Ya no se trata apenas de falta de solidaridad, se trata de reagir o agir contra la ciencia y contra la humanidad. Esto es Daniel Couto y sí. José Eduardo Galuza. Quedó clarísimo, Marcela, te agradecemos que hayas compartido un extracto de este artículo, porque en realidad incluso científicamente la lógica sería justamente al revés, ¿no? Tendría que ser África que cerrara sus fronteras contra Europa, que atraviesa una quinta ola muy fuerte y donde, donde está atravesando también esta situación compleja también, no por la falta del acceso a la vacuna, sino por la falta de gran parte de la población que rechaza la posibilidad de vacunarse y que además, bueno, hay otros condimentos, ¿no?, que tienen que ver con la tercera dosis, pero África hoy se encuentra, al menos Mozambique, como ejemplo de lo que sucede en el continente, con un nivel muy bajo de vacunación, con poco acceso a la vacuna, e igual así llevando adelante un montón de prácticas de comportamiento que ha posibilitado bajar los niveles y mostrar muy buenas estadísticas respecto de la situación pandémica. Esto es algo que quiero destacar porque creo que es lo que ocurre en la mayor parte del continente africano. ¿Es así? Sí, es así. No se sabe muy bien exactamente qué es lo que hizo que los números no explotaran tanto como en otros países, pero bueno, sí, acá desde el inicio se intentó el uso de la máscara, que tuvo bastante adherencia. Ahora se volvió a relajar un poco cuando bajaban los casos, pero bueno, ahora se vuelve a intentar reforzar y hizo al principio, bueno, bastante, un poco de control, no a nivel de cerrar fronteras, sino de vigilar, pedir los testes de COVID, en su momento, en algunos momentos cuarentena y este tipo de cosas, más que nada vigilar la entrada, pero bueno, salvo periodos muy, muy álgidos, creo que fue durante la segunda o tercera ola, se cerró temporalmente alguna frontera con Sudáfrica, pero ahora el gobierno no acaba de mandar hoy un comunicado diciendo que las fronteras van a quedar abiertas. No hay motivos para de momento cerrarla. La migración es muy alta porque muchos trabajadores mozambicanos, muchos mozambicanos van a trabajar a Sudáfrica y justamente en la época de ahora de las fiestas regresan. Pero bueno, de momento el gobierno ha decidido dejar las fronteras abiertas, reforzar la vigilancia epidemiológica, reforzar las vacunas, tratar de hacer mejores las campañas un poco más más fuertes para poder ir llegando. De momento ya se vacunaron la mayoría de las, por lo menos las personas de riesgo, personas mayores, diabéticos y personal de salud. Pero bueno, tratar de llegar a un poco, por lo menos a un 50%. Pero sí, como decís, la reflexión de que el tema de países que tienen acceso a la vacuna, pero hay gente que no quiere ponerse la vacuna, eso también necesita todavía mucha comunicación, mucho explicar, mucho tratar de ser más claro en el momento de explicar el funcionamiento de las vacunas. Cuando uno consigue entender un poco mejor los mecanismos, por ahí hay cierta apertura para recibir la vacuna. Pero es muy importante cómo replicar y hacer una educación bien fuerte de la población, no solo para la vacuna del COVID, sino en general para todas las vacunas. Clarísimo el panorama, Marcela, te agradecemos muchísimo la comunicación. La última, con relación a la variable, entonces esta detectada en Sudáfrica, ¿no? La llamada Omicron. En principio, no hay todavía información respecto si la variable ingresó a Mozambique, si se está extendiendo o no, pero por lo pronto eso no generó cierre de frontera entre Sudáfrica y Mozambique. El gobierno ha considerado que en este momento no es necesario o que el perjuicio es mayor que el cierre de fronteras que el que no. ¿En eso la población está tranquila respecto a la situación? Sí, en general está tranquilo, pero bueno, ya digamos a nivel hospitalario y eso sí se está reactivando un poco. Ya veníamos preparándonos para la cuarta onda, pero bueno, se está tratando de acelerar un poco los tiempos de la preparación, ¿no? Y empezar como a poner un poco más de energía en los controles fronterizos en cuanto a testes, y también estaban intentando en Mozambique ver si conseguían poner en funcionamiento la genotipificación para poder empezar a hacer acá también genotipificación y vigilancia de las cepas que están circulando en el país. Pero sí, de momento en Mozambique no se han detectado casos. Creo que no sé si se detectó, si no leí mal, un mozambicano que viajó fuera y fue detectado positivo fuera con esta variante, pero acá en el país de momento no se ha detectado, pero sí se están reforzando la vigilancia epidemiológica y viendo si se genera, ya casi estaba instalada la capacidad de secuenciamiento. Marcela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguro vamos a estar en contacto para seguir acompañando a través de Mozambique, al menos algo de lo que está sucediendo en toda África. Una vez más, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, quedamos en contacto. Escuchabas a Marcela Tomasini, médica, infectóloga, residente en Mozambique. Marcela es egresada, médica argentina, egresada en la Universidad de Buenos Aires, integrante de Médicos Sin Frontera, y te brindaba este pantallazo, ¿no? Frente a la psicosis europea, de cierre de fronteras y de locura y de temor generalizado, ¿no? Casi terrorismo mediático en algún sentido, que se vive hoy en día con el surgimiento de esta variante. Cuando todos los especialistas te dicen que era muy probable, y no solo el surgimiento de esta, sino de diversas mutaciones de acá en adelante de lo que es el COVID-19. Es algo esperado. Sin embargo, la lógica de respuesta me parece que estuvo más cargada de prejuicios y de las mismas políticas xenófobas europeas hacia África que de asesoría técnica médica respecto de lo que ocurre. Sobre todo por esto, porque es la detección temprana de una variable es algo positivo, ¿no? Como ocurrió en Sudáfrica, es positivo para el mundo, para analizar la variante, para analizar si las vacunas son efectivas, si no lo son, para crear vacunas como Rusia ya dijo que iba a hacer, que cree que es efectiva, pero va a crear una nueva, en el caso de que no, va a desarrollar otra. Evidentemente, digamos, la respuesta me parece que tuvo un carácter más político que sanitario, insisto, en un momento donde al que habría que aislar es a Europa, sinceramente, en términos de lo que son niveles de contagio y de muerte, que en las últimas 2 y 3 semanas viene incrementándose constantemente en toda Europa, ¿no? Según los especialistas, tiene que ver justamente con esta gran parte de la población, gran en el sentido de 20-30% de la población, que no quiere vacunarse en algunos países, y con el vencimiento de la aplicación temprana de la segunda dosis, ¿no? Distinto de nuestro país, se aplicaron más temprano y estaría requiriendo una tercera dosis de refuerzo que está llegando tarde en función, además también, de las cuestiones climáticas estacionales, que es otro factor que se suma. Multiplicidad de factores y no simplemente la respuesta mágica respecto de que es una variable que es más preocupante que otra. Eso evidentemente ha demostrado que no sirve, hay que seguir cuidando, pero la lógica de estigmatizar lo que sucede en África cuando es un continente al que se le niega el acceso a la vacuna que a ellos les sobra, también es para ser analizada en términos geopolíticos y sus consecuencias sanitarias, ¿no? Porque no es que no es sanitario el tema. Tiene consecuencias sanitarias, evidentemente, para incorporar, pero insisto, ¿no? Con un carácter, con una impronta bastante más orientada a las políticas migratorias de Europa que efectivamente a la lucha contra la pandemia mundial, que es otra de las claves, ¿no? Que quedó demostrado. Esta pandemia, si no se ataca globalmente, individualmente, dentro de las fronteras de cualquier país, no se va a solucionar y al contrario, va a empeorar aún más la situación. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Além de trabalhar, vou ir pra Costa Rica, nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto bom dar tempo, o ritmo de vida é de mama. Todo dia, além de trabalhar, como ir pra Costa Rica, nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como ir pra Costa Rica, nas casas Bahia. Mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. La temperatura en la ciudad, cielo despejado, una humedad del 42%, baja la humedad, sube la temperatura, máximas pronosticadas de hasta 27 grados para esta jornada de día martes, que termina algo nublada. El día de mañana, te adelanto, amanece también parcialmente nublado, tanto por la mañana como por la tarde, mínimas de 16, máximas de 25. Esto para el día miércoles. Pero antes de terminar, todavía nos quedan algunas repercusiones sobre la consigna de hoy a propósito del Día del Mate, y que era justamente cuál es tu mezcla o tu mate más raro que hayas probado o que te guste, también puede ser, ¿por qué no? Bueno, más que un mate raro, acá nos llega un pequeño WhatsApp del tío del Cabo Cortázar. Ah, bien. Del poeta Julio. Mire es usted. Un fragmento que nos manda de Rayuela y que dice así. Dice, estudiaba el comportamiento extraordinario del mate, la respiración de la yerba fragantemente levantada por el agua y que con la succión baja hasta posarse sobre sí misma, perdido todo brillo y todo perfume, a menos que un chorrito de agua la estimule de nuevo. Pulmón argentino de repuesto para solitarios y tristes. Pero este mate es como un indulto, che. Algo increíblemente conciliatorio. Madre mía, ¿Cuánta agua en los zapatos? Mirá, un mate es como un punto y aparte. Uno lo toma y después se puede empezar un nuevo párrafo. Gracias al tío del Cabo Cortázar. Este fragmento de Rayuela a propósito nos viene bien para cerrar la consigna de hoy. Después de tanto mate raro, hacemos punto aparte y nos vamos despidiendo, Miriam, también del programa, si te parece. Me parece muy bien. Mi nombre es Fernando Tocco, Miriam Choyán, siempre un gusto. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Matías Basualdo en la operación, Camila Cataño en la producción. Mañana, como decía Miriam, a partir de las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, te hacen compañía. Y nos despedimos como siempre, como arrancamos, musicalmente y a ritmo de la cumbia. ¿Cómo decir? Es una cumbia media electrónica la de Saraeve, ¿no? Tiene unos sintetizadores, unos samples, media rapeada. Bueno, los dejamos con Saraeve. ¡Chao! Tengo buena suerte y mala racha. Te hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa.